Ay, qué a gustito se está bajo la sombra de una higuera. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Bajo la Sombra de una Higuera, donde nunca sabes lo que te espera. Quinta edición de este programa atípico que siempre comenzamos, como venimos haciendo a esta hora, con el diálogo entre gitanos. Hoy, antes de comenzar el diálogo entre gitanos, vamos a meter una promo que nos han cedido muy amablemente los compañeros de fonoteca.net, que no voy a desvelarla, porque la promo tiene ese intríngulis que hay que dejarlo hasta el final para saber de qué se trata, aunque el que sea un poquillo listo ya sabe más o menos de qué va. Nos va a servir de preámbulo para escuchar un diálogo a tres bandas en las 3.000 viviendas, en la familia de los Amador, entre padre, madre de Amador, de Rafael Raimundo y Diego Amador, y el invitado, que es el poeta, un personaje de las 3.000 que habla fantásticamente. Qué léxico, cómo se expresa. Y bueno, os lo dejo aquí. Primero la promo y después ese diálogo. Comenzamos. Cuando la conocí tenía 16 años. Fuimos presentadas en una fiesta por un tío que decía ser mi amigo. Fue amor a primera vista. Ella me enloquecía. Nuestro amor llegó a un punto que ya no conseguía vivir sin ella. Pero era un amor prohibido. Mis padres no la aceptaron. Fui expulsada del colegio y empezamos a encontrarnos a escondidas. Amor, soledad. Pero ahí no aguanté más. Me volví loca. Yo la quería, pero no la tenía. Yo no podía permitir que me apartaran de ella. Yo la amaba. Destrocé el coche, rompí todo dentro de casa y casi maté a mi hermana. Estaba loca, la necesitaba. Hoy en día estoy internada en un hospital. Soy inútil y voy a morir abandonada por mis padres, mis amigos y por ella. Su nombre, cocaína. A ella le debo mi amor, mi vida, mi destrucción y mi muerte. Dino a las drogas. Porque nos conformábamos con un burro y con una olla de patatas. Hoy no, hoy queremos Mercedes, vamos, mentémonos y salvemos, bueno, porque podamos. Ha crecido el egoísmo, ha crecido la vanidad, éramos humildes, ya no somos humildes, ya somos jactanciosos. Ve usted a los gitanos y da vergüenza porque llevan aquí 2 kilos de oro, como si fueran cencerros. Antiguamente pasamos necesidad, ahora no podemos pasar necesidad, pero pasamos mucha fatiga con los niños. Sí. Ahora con esto de la droga y eso. En todas las casas. Tiene uno de los en problemas casas, eso de... En el problema de la calle, que el que no fuma de una cosa fuma de otra, pues tarde o temprano caen las criaturas en la trampa del diablo. Hombre, que se engancha desde luego es porque quiere. No compartes. Yo tenía un hijo que para descanso de Luis, que era un hombre excelente. Excelente, me superaba a mí en todo, una capacidad en todos los sentidos. Y sin embargo, pues, los problemas le acosaron tanto que terminó muriendo de la heroína. Y yo a mi hijo no lo creía yo un paria para que se metiera en eso. Las circunstancias le obligaron, como está obligando a la mayoría de toda la juventud gitana. Y de la juventud paya también. Pero ¿por qué mala juventud gitana? La necesidad, la situación económica, la situación de que no tienen estudios, que no tienen estudios. Entonces decir que cae el que quiere, con su respeto, tío Luis, creo yo que sería un poco duro, ¿no? Nadie quiere meterse en el hoyo que se mete la criatura. Usted ve por la... sale uno ahí donde yo vivo, que es escarnoso, es algo repugnante. Niños, criaturitas con 14, 15 bueno. años, quemando plata. ¿Usted cree que esos niños quieren? Mis niños, dos, se me pusieron a los 10 años. Todo fue venir aquí a los pisos. En las casitas no se pusieron. Todos hemos vivido la lacra que se puede llamar, la lacra de la droga. Esto no se quita jamás en la vida. No, esto es una... Me lo ha dicho a mí un magistrado. Magistrado me lo ha dicho a mí. Pues ese hombre ha dicho... Digo, mire usted, oiga, ¿cuándo van a quitar esto? No, señora, esto no se quita. No se quita. Yo lo que más desearía, que hicieran diferencia del ladrón y del corrupto con la persona que llevamos toda la vida honradamente y que pasamos necesidad y no hacemos lo malo. Dios. Lamentablemente eso es muy difícil de lograr. ¿Por qué? Porque a nosotros los gitanos no nos escuchan. ¿Sabe usted para qué nos escuchan? Para cantarle y para ser, digamos, los bufones, lo que hemos hecho toda la vida, los bufones. Que a lo mejor no. Como... Que hay gitanos ya, que hay médicos, hay curas y todo, pero muy poco, muy poco. Pues en una fiesta todos quieren ser... Gitanos. Gitanos, como la de Raimundo, el cante de Raimundo. Bajo la sombra, bajo la de sombra, una higuera, de una higuera. Y los primeros gitanos que empezaron a poblar las 3.000 viviendas venían de uno de los barrios más emblemáticos, más conocidos internacionalmente de Sevilla, como es Triana, el barrio de Triana. Y ese nombre es el que coge el grupo de rock psicodelia flamenco más famoso de todos los tiempos, Triana, con uno de sus temas más aclamados, Señor Troncoso. ¿Recuerdas algo de lo que te ocurrió ayer? Ya sé que no te importa que llueva por la noche. Caminas todo el día y vas en busca de tu ser. En tus labios brilla una sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser. Ya sé que no te importa, tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te ate aquí. En tu mente ella lo pone todo tal como ha de ser. Sigue luchando y podrás lograr al fin tu ser. Una sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser. Ya sé que no te importa, tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te ate a ti. En tu mente ella lo pone todo tal como a veces. Luchando y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser. Sigue luchando tú y podrás lograr. 60 años viviendo en Andalucía y orgullosa de nuestra tierra. Habla bien, habla andaluz. Los libros son la memoria escrita de la humanidad. Leer es conversar con los espíritus de todos los países y de todos los tiempos. Leer es sentirse cada día más completo, es verse a uno mismo para penetrar en el mundo íntimo de nuestras sensaciones y nuestros sentimientos. El hombre vulgar solo vegeta, nace, crece, come, duerme, trabaja, cree que se divierte, se reproduce y finalmente muere, ignorando tal vez que gracias a la literatura puede sentirse vivo en la más increíble y maravillosa historia. Por eso se hace preciso leer para vivir. Hoy vamos a leer un extracto del libro de Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento, en la voz de nuestra amiga Verónica Santos. Todavía recuerdo aquel amanecer en que mi padre me llevó por primera vez a visitar el cementerio de los libros olvidados. Desgranaban los primeros días del verano de 1945 y caminábamos por las calles de una Barcelona atrapada bajo cielos de ceniza y un sol de vapor que se derramaba sobre la Rambla de Santa Mónica en una guirnalda de cobre líquido. Daniel, lo que vas a ver hoy no se lo puedes contar a nadie, advirtió mi padre, ni a tu amigo Tomás, a nadie. Ni siquiera mamá, inquirí yo a media voz. Mi padre suspiró, amparado en aquella sonrisa triste que le perseguía como una sombra por la vida. Claro que sí, respondió cabizbajo, con que ya no tenemos secreto. A ella puedes contárselo todo. Poco después de la guerra civil, un brote de cólera se había llevado a mi madre. La enterramos en Montjuïc, el día de mi cuarto cumpleaños. Solo recuerdo que llovió todo el día y toda la noche, y que cuando le pregunté a mi padre si el cielo lloraba, le faltó la voz para responder. 6 años después, la ausencia de mi madre era para mí todavía un espejismo. Un silencio a gritos, que aún no había aprendido a acallar con palabras. Mi padre y yo vivíamos en un pequeño piso de la calle Santa Ana, junto a la plaza de la iglesia. El piso estaba situado justo encima de la librería especializada en ediciones de coleccionista y libros usados heredada de mi abuelo, un bazar encantado que mi padre confiaba en que algún día pasaría a mis manos. Me crié entre libros, haciendo amigos invisibles, en páginas que se deshacían en polvo y cuyo olor aún conservo en las manos. De niño, aprendí a conciliar el sueño mientras le explicaba a mi madre, en la penumbra de mi habitación, las incidencias de la jornada, mis andanzas en el colegio, lo que había aprendido aquel día. No podía oír su voz o sentir su tacto, pero su luz y su calor ardían en cada rincón de aquella casa, y yo, con la fe de los que todavía pueden contar sus años con los dedos de las manos, creía que si cerraba los ojos y le hablaba, ella podría oírme desde donde estuviese. A veces, mi padre me escuchaba desde el comedor y lloraba a escondidas. Precioso el texto que nos ha leído Verónica Santos del libro de Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento. Bueno, estamos escuchando el toque mágico nocturno en las calles de las 3000 de Caracafé, acompañado a las palmitas suavitas por Quilate. Nos va a servir para que entremos ya, hemos pasado el ecuador del programa y vamos a escuchar ahora un temita de Sting, de cuando eran Police, con el All My Life de Police, agujero en mi vida. Thank you. fin llegamos. Míralo, ahí, bajo la sombra de la higuera. Bum bum, hoy cantaré para ti. Bum bum, hoy cantaré para ti. Sintonía de Chacho para nuestro programa Divertimento sacado de la manga. Ya sabéis que esto es Voice Air, o como diría mi primo de Largaba, karaoke a pelo, guillo. Si la pasada semana tuvimos participación infantil con Atreyu y su versión de los Europe Rock the Night, esta semana contamos con participación adulta, ¿eh? Y viene a cantarnos Bichita de Camagüey. ¿Qué vas a cantarnos? Una habanera de Cádiz. Habaneras de Cádiz, ¿vale? ¿Y quién es su autor? El maestro Galuscano. Toma ya, ni más ni menos. Bueno, pues dejamos un poquito con la sintonía para que la Bichita de Camagüey se prepare y volvemos enseguida. Verás que te sientes feliz. Si no, tú lo comprobarás, que no hay nada mejor para poder bailar. Bum, bum. Desde que estuve primo en La Habana, no se me puede olvidar. Tanto Cádiz desde mi ventana, tacita lejana, que aquella mañana pude contemplar. Las olas de la caleta, que es plata quieta, rompían entre las olas de aquel paseo y al bamboleo de aquellas coplas que allí le llaman el malecón. Había coches de caballo, era por mayo, rompían entre las olas de aquel paseo y al bamboleo de aquellas coplas, desde mi caí el mismo son. Son de chirigota, licor de guayaba, Guantánamo y coca, te lo canta ya un coro en la plaza. Yo tengo un amo en La Habana y el otro en Andalucía. ¿Quién te ha visto a ti, tierra mía, tan cerca de la mañana, que apareció en mi ventana de La Habana colonial, tocada en la catedral, la viña y el mentidero, y verán que no es aero? Si al cantar la habanera repito, La Habana es Cádiz con más negritos, Cádiz en La Habana con más alero. Bueno, y aquí Bichita de Camagüey, porque es que se ha olvidado la letra. Lo vamos a dejar aquí por esta semana y la próxima seguimos con este divertimento y nos quedamos con Chacho y Bum Bum. Bailando Bum Bum Bum, y así bailando juntos tú y yo. Bum bum, este ritmo bum bum. Sabrás que en paración. Si eres andaluz o andaluza, defiende tu lenguaje. Habla bien, habla andaluz. Bueno, se nos acaba el tiempo, que prontito se nos pasa, y nos vamos a ir con el grupo de Callaos con el tema Por Primavera. Nos vemos en la próxima edición, ¿vale? Besotes y palotes. Como dos gotas de agua que se encuentran para fundirse en el espacio y en la eternidad del tiempo. Volviendo vestirse de luz. Y cuando llega el invierno, gastaré por primavera para ser en el barco de tu sueño el viento que mueva tu vela y no sé qué hacer conmigo si me falta tu querer, tú que ilumina mi estrella cuando el cielo va a caer. ¡Papá! ¿Qué? Pues estoy harto de la ciudad. Bueno, ¿y qué quiere que hagamos, hijo? Pues irnos bajo la sombra de una higuera. Venga, vale, muy buena idea.